Ven, $1000 para una pintura nueva con arte, nuevas llantas, cristales tintados y cientos de cuero. Y otras añadiduras también.